Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Perder la confianza. Lucas 22, 47 y 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos. Se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Hoy veremos otra crisis en nuestras familias que es importante arreglar. Se llama mantener la confianza. La confianza es la base de cualquier relación. Es lo más importante para mantener buenas relaciones. Es más, la confianza es la base del rendimiento laboral, del rendimiento familiar, de cualquier tipo de rendimiento. Porque cuando nos unimos para hacer cosas en común con alguien con quien no tenemos completa confianza, eso afecta el rendimiento laboral. Ahora, cuando perdemos la confianza entre nosotros, se crean grietas dañinas y terribles. Jesús fue traicionado. Nosotros hemos traicionado y nos han traicionado. Pero debemos aprender con el tema de hoy a vincular la sanación, que quizás sea algo que nos ha faltado. Restituir la confianza es como un viaje, pero hacia atrás. Es un viaje de regreso. Y esta restitución de la confianza se da paso a paso, en especial cuando el adulterio ha sido la causa que ha roto la confianza y las relaciones. Algunos consejos que nos pueden ayudar en este caso. Número uno, hay que confesar plenamente con sinceridad, porque entre mejor y completa sea la confesión, mayor la vergüenza, mayor la sanación. Esto tiene que ver no con arrinconar al culpable y masacrarlo. Tiene que ver con la sanación que uno debe tener. Por eso el tipo de confesión indica el tipo de arrepentimiento que el culpable tiene. Segundo, se necesita mucha transparencia de parte del traidor. Aquí no es, como dije, castigar al culpable, ¿cierto? Es que este es un mal de la sociedad que nos está matando los matrimonios. Por eso esa transparencia permite que uno se deje sanar, que todos recibamos ayuda para poner una barrera infranqueable contra el adulterio. Tercero, hay que tener paciencia, porque cuando se restringe la confianza se requiere paciencia otra vez. En el caso del matrimonio, la confianza debe volver a ser absoluta, es decir, yo te doy mi espalda para que me la vuelvas a cuidar, pero por favor cuídamela. Tal vez en otro tipo de relaciones, como de trabajo o de amigos, no se vuelvan a restablecer las relaciones totalmente, pero por lo menos no tenemos broncas contra las personas. Pero en el matrimonio sí debe restablecerse completamente la confianza. Dejémonos ayudar, mire, los chats, las redes sociales, las claves secretas, lo que escondemos, absolutamente todo se va a saber. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ama mucho a usted y a mí. Y algún día Dios en su misericordia tendrá que destaparnos todo para que podamos ser ayudados. Así que dejémonos ayudar, no escondamos cosas. No trate de tampoco de montarle un monitoreo a la pareja. Tranquilos, monitoreo vigilante lo que hace es aumentar su angustia. Así que dejémonos ayudar, ayudémonos mutuamente entre dos personas, dejarnos ayudar para que la puerta esté cerrada. Y finalmente, Dios perdona. Perdone si usted es la parte inocente. Siéntase perdonado si usted es la parte culpable. Sí se puede restituir un matrimonio cuando ha sido resquebrajada la confianza a través del adulterio y de la infidelidad. Porque yo conozco un Dios todopoderoso en el que miles de personas han vuelto a recomenzar su vida con un genuino arrepentimiento. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.